De los cuales, bueno, la mayoría se han agudizado porque las organizaciones, los pueblos, las comunidades, las mujeres se han organizado y han enfrentado y han exigido, perdón, han exigido al gobierno el respeto de sus derechos, ¿no? Y como resultado de ello, pues el gobierno lo que ha hecho pues es reprimirlos, es hacer la fabricación de los delitos, como lo es y como sucede en varios estados. En Guerrero, pues bueno, la protesta social, la movilización, pues está penalizada por cuando las personas se organizan, bloquean alguna dependencia en la exigencia de algún derecho, inmediatamente el gobierno, la legislación de Guerrero lo que hace y tiene contemplado ahí que tú estás privando de la libertad a una persona, ¿no? Sin que tú seas una autoridad, sin que tú tengas un mandamiento por él, por ese simple hecho estás cometiendo un delito, ¿no? También, bueno, independientemente de ese, están los otros delitos de ataques a las vías de comunicación, lo de motín y lo de sedición, que todo va englobado a la situación de que la gente se organiza porque el gobierno no respeta las peticiones, no respeta los derechos humanos, no quiere atender todos los derechos que nosotros tenemos, ¿no? Como es el caso del derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda. Y como resultado de ello, que el gobierno no escucha los reclamos de la sociedad, es que la gente se organiza, sale, se protesta, se manifiesta, y como resultado de ello son estos hostigamientos, ¿no? Les comento que a lo largo de los 6 años anteriores, el gobierno que estuvo gobernando el estado, se decía de izquierda, pero prácticamente no escuchó a ningún movimiento social. Nunca los atendió, nunca les abrió las puertas para escucharlos, y como resultado de ello tenemos los 215 procesos penales abiertos, ¿no? Ahí comentarles, compañeros, que bueno, parte de las actividades que nosotros estamos realizando es trabajar con la población indígena en la región de la montaña y en la región de la costa. Y estamos trabajando ampliamente con la organización del pueblo indígena Mepa, por sus siglas Laupin, que es una organización indígena compuesta por varios defensores y defensores de derechos humanos que pertenecen al idioma Mepa, que es el tlapaneco, ¿no? Esta organización se formó en el 2002 como resultado de que en las comunidades había fuerte presencia militar, y esta presencia militar causaba daños en las parcelas, en las viviendas, privaba de la libertad a las personas e incluso llegó a violar a mujeres indígenas, ¿no? Uno de esos dos casos que han sido sonados y que llegaron a tribunales internacionales, pues son los casos de Inés y de Valentina, dos mujeres indígenas que fueron violadas por el ejército mexicano, ¿no? Esta organización, junto con Tlachinola, los hemos acompañado en la exigencia de su derecho, y como resultado de estar exigiendo el castigo a los responsables por las violaciones, lo que ha sucedido es que ha habido hostigamiento fuerte hacia los integrantes, amenazas de muerte, intentos de quererlos privar de su libertad, e incluso una organización hermana de la organización tlapaneca, que es la Mixteca, fueron desaparecidos y muertos, torturados, dos compañeros en el año 2009, ¿no? Esto pues es una grave situación porque estamos ante una criminalización fuerte de parte del Estado y principalmente hacia las organizaciones sociales, con la finalidad de poder acallar, con la finalidad de destruir o desorganizar todos esos movimientos que lo que hacen es exigir mejores condiciones de vida, lo que hacen es pedir mejores condiciones, ¿no? Nosotros hemos estado acompañando ahí en ese proceso, y resultado de ello encarcelaron a 5 compañeros, los acusaron de haber matado a una persona que según la comunidad es informante del ejército. Llevamos la defensa legal, jurídica, le demostramos que no eran los responsables, y a pesar de ello continúan todavía las amenazas, los hostigamientos, la represión, y independientemente de que también se tienen medidas provisionales que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado, ¿no? a pesar de existir toda esa protección como internacional, pues el Estado continúa haciendo los hostigamientos, pero pues los compañeros, como es una organización de base, es una organización fuerte y es una organización que tiene bien definidos sus principios, se mantiene y continúa en esa defensa, ¿no? Ahí, pues decirles y compartirles, compañeros, que no solamente aquí en Chiapas, no solamente en otros estados está sucediendo, sino que es una forma generalizada y más hacia poblaciones indígenas, que es lo más preocupante, y es hacia gente que prestamos nuestro apoyo, que prestamos nuestro conocimiento para poder ayudar a la gente que menos tiene, ¿no? Y bueno, recordarles, más bien precisarles pues que en Guerrero, y al igual que en otros estados, el protestarte, el exigir, en manifestarte, trae como resultado acciones legales jurídicas, ¿no? Y eso pues ha estado muy latente también allá en Guerrero. Y bueno, ustedes recordarán que bueno, se han pronunciado la Relatoría de Libertad de Expresión, que ya ha manifestado que el hecho de que las personas se manifiesten, se organicen, sirve para contribuir a una buena democracia en un estado que se dice democrático, ¿no? Pero nuestros gobiernos y nuestras autoridades no lo ven así, no lo hacen así, y como resultado lo que tratan es de desorganizar, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí, como para concluir, nosotros como Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinola, lo que pedimos y lo que solicitamos con todos ustedes, como somos una gran familia, es que podamos organizarnos, podamos hacer una articulación fuerte para cuando haya alguna situación de represión, alguna situación de detención, de tortura o de desaparición, pues podamos estar todos unidos y podamos presionar juntos para que el gobierno pueda respetar nuestra labor, que ya está reconocida a nivel internacional, y que él mismo se ha comprometido y se ha comprometido ante tribunales que va a respetar los derechos humanos de las personas, ¿no? Comentarles también, por último, pues que la oficina donde yo pues estoy colaborando les manda un cordial saludo. Digo, el director es el antropólogo Abel Barrera, y que estamos con ustedes en lo que podamos ayudar, en lo que podamos coadyuvar, para poder hacer esto, ¿no? También nosotros estamos siendo víctimas, pero pues también ustedes, ¿no? Y entre todos tenemos que ayudarnos para poder salir adelante. Muchas gracias. Vamos a dejar para el final de la ronda de presentaciones una parte para preguntas. Sería bueno profundizar también en las cuestiones de las estrategias emprendidas por los grupos para defender a los defensores. Recordarles que de este lado hay algunas hojas blancas para quien quiera hacer anotaciones. También se puede facilitar eso, ¿no? Yasmín Hernández, del Centro de Derechos Humanos de Igla Ochoa, nos va a platicar sobre el caso de hostigamiento en contra del Centro de Derechos Humanos donde labora y del Consejo Autónomo Regional de la Costa de Chiapas. Gracias. Compañeros y compañeras, buenas tardes. Bueno, para nosotros el poder verlos, el poder escucharlos y aprender de ustedes y de su lucha, de su andar, pues es un honor. Como saben, hemos estado viviendo momentos difíciles como centros de derechos humanos, llenos de amenaza, de hostigamiento, de procesos penales, de encarcelamiento, de hostigamiento. Antes de abrir la ponencia, quisiéramos platicarles un poquito de lo que nosotros como centro somos y qué hacemos. El Centro Digno Ochoa es una asociación civil. Se constituye en el 2009, básicamente trabajamos en la región Istmo-Costa del estado de Chiapas, principalmente en los municipios de Arriaga, Tonalá, Pijijiapan y Mapastepec. Realizamos actividades de defensa y promoción de los derechos humanos. Además, acompañamos a las comunidades en su proceso de organización o comunidades organizadas. Actualmente trabajamos con el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa en su proceso por la resistencia de las altas tarifas de luz, formando promotores y promotoras de derechos humanos. Bueno, la violencia estructural Hoy en día vivimos en una constante violencia estructural ejercida por el Estado mexicano en contra de la gran mayoría de la población. Esta violencia tiene su base en la pobreza en la que vivimos más de la mitad de los mexicanos. La pobreza es la violación sistemática y reiterada a los derechos humanos ante un escenario donde carecemos de toda clase de condiciones para una vida digna. No nos queda más pues que organizarnos de diferentes formas, en asociaciones, en centros, de manera individual, como derechos humanos. El proceso de la criminalización y el hostigamiento a las organizaciones y luchadores sociales no es nuevo y ha generado graves violaciones a los derechos humanos por parte de las instituciones del Estado mexicano, algunas de ellas tipificadas ya a nivel internacional. Hemos tenido detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, hostigamiento, amenaza y ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos en penales, lugares que todos conocemos por sus irregularidades sistemáticas y permanentes que se cometen en contra del reo y su familia. Bueno, en Chiapas los actos de hostigamiento e intimidación a los pueblos y comunidades son comunes y reiteradas. A los pueblos adherentes a la otra campaña de la resistencia civil por las altas tarifas de la luz, ejemplos, solo por mencionar algunos, son el encarcelamiento de nuestros compañeros de San Sebastián de Bachajón, Michitón, por defender la tierra y el territorio y oponerse a megaproyectos de los grandes capitalistas. Las constantes amenazas y hostigamientos por grupos paramilitares o simpatizantes de partidos políticos en contra de las bases de apoyo del EZ. Las amenazas constantes a quienes trabajamos de defender los derechos humanos en Chiapas, quienes defendemos al migrante, a la mujer, al indígena, al campesino, al pescador. Es así que las autoridades mexicanas nos han señalado y perseguido por la labor legítima de la defensa de los derechos humanos, al grado en convertirnos en una amenaza para el Estado. Las autoridades han desacreditado públicamente el buen nombre y la labor de los defensores y defensoras, acusándonos de delincuentes. Por tales motivos ha sido difícil para nosotros como Centro de Derechos Humanos trabajar con la clara consigna del Estado de Chiapas de entorpecer nuestro trabajo de promoción de defensa de los derechos humanos. Por citar algunos ejemplos de agresiones que hemos sufrido, en el año 2010, en el mes de febrero, acompañábamos al Frente Cívico Tonalteco y al Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, cuando ellos emprenden una lucha contra los altos precios de la tortilla en el municipio de Tonalá. Como centro acompañamos pues este proceso organizativo y a partir de ahí la sociedad cooperativa Roberto Avendaño nos amenazaron de muerte, nos agredieron, causaron daños materiales cuantificables y encima de esto le inician una averiguación previa al director Nathaniel Hernández Núñez por el delito de robo. Es pues una muestra nuevamente de la relación que existe entre el gobierno de Chiapas y grupos monopólicos como lo es los empresarios de la masa y la tortilla, para hacer uso del sistema de procuración de justicia en nuestro estado en contra de los que defendemos y promovemos los derechos humanos en la costa. Ante eso, los integrantes del CARS, del Consejo Autónomo y el Frente Cívico, decidieron establecer en la ciudad de Tonalá una tortillería denominada Autónoma, administrada por una cooperativa y estableciendo precios baratos para distribuir tortillas a los barrios, colonias de la ciudad y romper el esquema monopólico aquí en Tonalá. Esto molestó y tocó los intereses de estos grupos y las amenazas eran más recurrentes y constantes. En contra de quienes acompañamos este proceso, ni la policía municipal, ni el gobierno municipal, ni estatal, o sea, ninguna autoridad podía resolver o ha logrado resolver y poner fin a esta situación, por lo que como Centro de Derechos nos vimos en la necesidad de solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el riesgo inminente y el peligro que corríamos por nuestras vidas y la de nuestras familias. Ahora, el 18 de junio del 2011, el C. Lenin Hernández Núñez, hermano del director del Centro de Derechos Humanos Digno Ochoa, fue detenido por elementos de la Policía Municipal a bordo de la patrulla número 86, comandada por Alejandro Espinosa Matías, que con los argumentos le dijo: "Yo aquí soy la ley y te doy las órdenes, así que te bajas del carro porque lo tengo que revisar". A su vez, el policía de nombre Apolinar Sancho, estando en la comandancia, le dijo: "Por mis huevos estás aquí, porque para mí tú eres una persona que no puedo ver en esta ciudad. Me tienes hasta la madre, tú y tu familia. Además, eres un pendejo para mí. Ya sabemos quién eres, hermano de quién eres, y jamás nos han caído bien". Posteriormente, el hermano del director del Digno Ochoa fue puesto en libertad con un "lo siento, disculpe usted, nos equivocamos", y por la agresión nosotros presentamos una denuncia ante una queja en la en el Consejo Estatal de Derechos Humanos. El 20 de julio de este año se presentó ante las oficinas de nuestro centro el ingeniero Juan José Ley Xiu, que es trabajador de la Comisión Federal de Electricidad, a realizar una verificación a nuestro medidor en las oficinas. Nosotros no nos opusimos a que se realizara dicha verificación. Lo que nos extrañó es que este tipo comenzó a tomar fotos de la fachada de las oficinas, de los automóviles, de los que estábamos trabajando ahí, pues. Y con esto nosotros concluimos que, bueno, el Estado mexicano no solo usa el aparato judicial para entorpecer nuestra labor, sino también se vale de otros organismos para hostigarnos. Y también cabe precisar que hemos tenido rondines de la Policía Judicial o del CISEN, ¿no?, constantemente. Pero no bastándole al Estado de Chiapas estos actos de hostigamiento, hoy se ha ensañado con nuestro director del Centro de Derechos Humanos, Digno Ochoa, el licenciado Nathaniel, quien ha sufrido el hostigamiento del sistema judicial mexicano, a quien le han integrado diversos procesos penales. Tiene una averiguación previa por ataques a las vías de comunicación del 2010, cuando apoyaron el proceso de la autonomía para la tortilla. Tiene una averiguación previa por el delito de robo con violencia que le inició los empresarios de la masa y la tortilla. Tiene una averiguación por extorsión, tiene un expediente penal por motín, que fue encarcelado y puesto posteriormente en libertad bajo reservas de ley, y la última, que fue el día 15 de marzo, fue detenido y remitido en el Cerezo 3 de Tapachula por el delito de ataques a las vías de comunicación. Él pagó una caución de 11,000 pesos para ser puesto en libertad. El director de nuestro centro es un perseguido político que desde hace 3 meses vive en el exilio, ya que el Estado mexicano y el gobierno de Chiapas, encabezado por Juan Sabines, no le dejó más opción que la de renunciar a todos los procesos penales, pues comprendemos que una justicia que persigue a defensores de derechos humanos, que se basa en pruebas fabricadas, consignaciones e inculpaciones de oficio, no es justicia. Por lo tanto, mejor buscar otros medios de defensa social o política, toda vez que la jurídica está vedada para personas como Nathaniel. Es por eso también que nosotros el 23 de junio lanzamos una campaña nacional e internacional contra el hostigamiento y criminalización a defensores de derechos humanos y movimientos sociales, como una posibilidad para visualizar el caso de Nathaniel y de otros que están sufriendo actos de hostigamiento en su contra, y para lograr coordinar y que se cese la persecución política. Por lo cual, hemos realizado diversas actividades de difusión que consistió en una rueda de prensa cobijada por varios centros y organizaciones de derechos humanos, mesas informativas en diferentes municipios, y hemos dado a conocer nuestra campaña a través de diversos medios de comunicación. Y como parte de la respuesta a la campaña que lanzamos, el gobierno a través de la PGR, Procuraduría General de la República, ha iniciado la averiguación previa 57-2011 en contra de los padres de Nathaniel, Berzaín Hernández Núñez y Guadalupe Núñez Salazar, los cuales fueron citados para comparecer ante esta autoridad. Desconocemos totalmente la citación. Lo que esto representa es pues un nuevo acto de hostigamiento en contra de la familia de nuestro compañero y que sin duda pone en riesgo nuestra vida, nuestra libertad personal, de los familiares y de quienes integramos el Centro de Derechos Humanos. El Centro de Derechos Humanos Digno Ochoa, al igual que otros compañeros y compañeras, defensores y defensoras de derechos humanos en este país, hemos sido víctimas de hostigamiento, amenaza, represión y hasta encarcelamiento por nuestra labor como defensores de derechos humanos. Y queremos compartir con ustedes nuestra preocupación e impotencia, porque nuestra labor es sin duda alguna de alto riesgo. Para nosotros y para nuestras familias, el Estado mexicano no nos garantiza lo más mínimo para realizar nuestra labor. No dudemos que próximamente se tipifique en el Código Penal defensor de derechos humanos, delito grave. No queremos ser un número más en las estadísticas de desaparecidos, encarcelados, asesinados. O todo esto que a nuestros colegas les ha tocado vivir a lo largo de su trabajo como defensores y defensoras de derechos humanos. Nosotros hoy nos cuestionamos, ¿qué vamos a hacer como centros de derechos humanos? Es por eso que hoy los exhortamos a que podamos articularnos, que podamos coordinar y seguir trabajando junto a aquellos y aquellas movimientos, centros de derechos humanos, organizaciones que al igual que nosotros crean que estos procesos lograrán cambiar al país, no a la represión judicial contra los defensores. Gracias. Bueno, muchas gracias, Yasmín. Ahora le vamos a dar la palabra a Alma Padilla, del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, y nos va a platicar sobre la importancia de los derechos humanos de las mujeres. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a hacer una participación a tres niveles. La primera es desde un contexto mundial, después un contexto estatal, y cómo estos contextos afectan la vida de las mujeres. El impacto de la economía mundial en la organización y participación política de las mujeres indígenas y campesinas de Chiapas. Una experiencia del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas. En la economía mundial, México es un proveedor de territorios y recursos naturales. Esta es la disputa en el actual modelo económico: minas, tierras, alimentos, producción energética, etc. La privatización de la tierra y el territorio y de todos los bienes naturales. México sigue una dinámica orientada a la inversión extranjera, en su principal línea. Redefinición del uso y posesión de los territorios, bajas al costo de la producción y de la fuerza de trabajo, provocando empobrecimiento de la población, permitiendo el crecimiento de la economía criminal, dándole incluso espacio. Se contabilizan 400,000 emigrantes anuales a causa de la precarización del trabajo. México, de acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, es el país con la mayor proporción de emigrantes que viven en el extranjero. 10.1 millones, es decir, el 10% de toda su población. Existe un aumento de la violación de los migrantes, de la violencia a los migrantes en tránsito. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado 11,000 casos de migrantes amagados en 214 secuestros masivos durante el 2010. Existe una evidente penetración del crimen organizado en la estructura del Estado. Se puede decir que entre un 55 y un 65% de las campañas reciben fondos de la delincuencia organizada. 30% del Producto Interno Bruto está vinculado de alguna manera a la economía criminal. El Estado mexicano ha optado por una estrategia de contrainsurgencia militar subordinada a la política de seguridad global que opera en el eje norteamericano, misma que se articula en el ASPAN, en la Iniciativa Mérida, en el Comando Sur. La guerra contra el narcotráfico no es más que parte del mismo proceso violento que tiene como único fin la neoliberal y patriarcal, que tiene como único fin la lógica de la ganancia, la acumulación de la riqueza a costa del pueblo mexicano. Y lo sabemos, explotación, discriminación, subordinación y opresión. Esta guerra tiene algunas. Ocupación militar en el territorio nacional. Crecientes violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura, detenciones arbitrarias. Bajo total impunidad, bajo la protección del fuero militar y de las autoridades políticas. 20 estados han dado sus mandos de sus policías a mandos militares, a la conducción de sus cuerpos policíacos. Con una incidencia de 191 homicidios por cada 100.000 habitantes, Ciudad Juárez fue catalogada como la ciudad más violenta del mundo. Aumento de secuestros, extorsiones, feminicidios, jóvenes desaparecidas, robos, desempleo, violaciones del ejército a los derechos humanos, torturas, detenciones ilegales, desaparición forzada, tránsito a libre tránsito, violaciones como los casos que mencionó el compañero en Tlachinolán y otros que conocemos también en el estado de Chiapas, como las hermanas González violadas en un retén militar. Desplazamiento interno de la población, de las zonas norte o del norte del país y centro del país. Reactivación de grupos paramilitares, diversificación del crimen organizado, secuestros, extorsión, piratería, contrabando, etcétera, etcétera. 40.000 ejecuciones, miles de desaparecidos y desaparecidas, 20.000 niños y niñas víctimas de explotación sexual, trata de persona, feminicidios, violencia contra las mujeres y una profunda ruptura del tejido social. Frente a esta situación altamente inestable por la conflictividad social, la polarización política y el peso de los poderes fácticos, el Estado ha optado por una política de criminalización de la protesta social, de las luchadoras y luchadores sociales y de las defensoras y defensores en derechos humanos. Y una estrategia mediática para generar respaldo social y la normalización de la guerra y la represión. Aquí no pasa nada, esto es normal. Es decir, hay toda una cobertura para que esto parezca normal. En Chiapas, la guerra tiene otras caras. Pobreza y hambre, privatización de la tierra y el territorio, ciudades rurales, FANAR, programas de abastecimiento a la pobreza como políticas públicas, como el Oportunidades, de los cuales hablaré en un momento. Contrainsurgencia, desestructuración de la economía campesina, reconversión productiva, como la siembra de monocultivos, piñón, palma africana, etcétera.